Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio número 114 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188. Y en compañía hoy se encuentra el señor Alexander Alvarado, Alex Nation. ¿What? Y lo que queda de Juan Carlos Delgado. Pepe, gente. Gente, me disculpan, yo estoy aquí presente, pero no voy a poder grabar. Estoy con un poquito nada más de voz. Estamos grabando lunes y vamos a grabar domingo, pero ayer sí que yo no podía hablar absolutamente nada. Y hoy, pues más o menos, pero ya no hay más break, esto tiene que salir mañana. Así que yo me voy a quedar hoy de productor solamente. Los muchachos se van a encargar de hacer el show. Yo me quedo aquí escribiendo los tiempitos. Esto es épico. Ya saben, tenemos al jefe por allí. Hecho, Mash, pórtate, que hay warning en vivo hoy. No te pongas a relajar, que yo estoy enfermo. Ay, mi madre. Bueno, ¿y qué se está pasando esta semana? Comenzó la MLB al fin. Ay, yo me voy, bye. Ya comenzó la MLB, podemos hablar de un buen deporte. Así que ya esta semana es Opening Season Week. Ya hoy jugaban los Yankees, ¿vale? Empezaron perdiendo. Sí, hoy jugaban los Yankees. Hoy leí, o sea, de las cosas que estuve viendo, hubo palos por todos lados. O sea, hubo jonrones, Hanley Ramírez, que comenzó con Boston. Dio dos jonrones hoy, uno de ellos un Grand Slam. Así que ya están dando palo por ahí. O sea, esta aparentemente viene a ser divertida esta temporada, así que esperemos que sigan, que los juegos mantengan el ritmo. Es que los pitchers están fríos todavía, está empezando la cosa. Deja que caliente para que tú veas. Pero hay que ver, pero ya al fin empezó la MLB, son hasta noviembre, claro. Básicamente, octubre. Octubre, ajá. Mira, Mash, y te pregunto, ahora mismo, de lo poquito que hayas podido leer o analizar, más o menos, a ti que te gusta la pelota, ¿qué equipo se menciona que debería estar saliendo favorito a quedar campeón o que por lo menos de la liga? Mano, de lo que estaba viendo, San Diego, uh-huh. Es uno de los contendores. Y la razón de esto es porque ayer obtuvieron a Craig Kimbrough, que era el closer de Atlanta, y con eso pues se postearon bien arriba. De entre esto pues también se habla sobre Detroit, que este año también está montadito. Boston tiene un buen equipo. O sea, hay varios equipos que están duros, ¿sabes? Toronto, que el año pasado también estaba bien duro, pero no sé, que se cayó, pero este año también está duro, está puede estar de contendor. ¿Y se menciona algo de los Dodgers? Los Dodgers, sí. O sea, los Dodgers, esto, el equipo montado para ganar. Lo que pasa es que los Dodgers vienen estando montados hace como tres temporadas, y entonces, pues, o sea, desde que Puig llegó y verdad, la primera temporada de Puig fue un poquito desastrosa porque él, o sea, no tenía como que buena no se comportaba bien en el equipo o en la MLB como tal. Pero ahora ha mejorado un montón y de verdad que yo pienso que este equipo está un poco más completo, de verdad. Y Juan, sí, dice que no sabía tirar a las bases. Eso es verdad. ¿Serio? Es que él es medio loco, ¿verdad? Que él era medio loco, él confiaba mucho en su brazo, y entonces lo que hacía era que no muchas veces no tiraba a los cutoffs, y lo que hacía que tiraba como un loco para la base, y entonces pues la botaba muchas veces, la tiraba por encima del jugador, pero de brazo él tenía un brazo, o sea, él tiene un brazo exagerado, lo que pasa es que él se creía que era Superman y tiraba a lo loco a veces para las bases. Ok, no tenía control del lanzamiento. Sí. Ah, pero ya. Y que ya comenzó la MLB, esos varios de los jugadores que, varios de los equipos que, ¿verdad? Que están sonando. Así que hay que ver. Y pues, San Luis, que nunca se habla de él y siempre llega ahí. Hablo, sí. A lo último, San Francisco, que no se habla de él en toda la temporada y siempre llega a lo último por ahí. Eso hay que ver. No, como en esa serie mundial de la temporada pasada, que eso fue algo, tú sabes, yo no digo, yo no sé mucho de pelota, pero algo, digo, yo no sé si se vio una vez, yo creo que sí, que nosotros hablamos aquí, creo que Juan dijo que eso se vio una vez o no, no me acuerdo, que dos equipos de Wildcard llegaban a la serie mundial, no me acuerdo bien si lo dijimos o no. También está Washington, que yo pienso que Washington, si se mantiene bien con su picheo, que se mantiene healthy con su picheo, pueden estar en buena posición por ahí. Awesome. Yeah. También tenemos que PSMPR is back. What? Yeah. Mangavidrex, ¿no? Estarán de anfitrión en el podcast que han llamado PSM Remastered. Por lo pronto, el podcast, ¿verdad?, está solamente en PSMPR.com. Pero próximamente esperan tenerlo en iTunes. Cuando así Michael que... pague, lo ponen en iTunes. Así que mucho éxito aquí. Nosotros tres, ¿verdad?, pertenecimos a PSMPR en un tiempo. Hicimos varios shows allí, así que estuvimos como un año o dos años completos haciendo shows allí. Ya lo sé. Así que de verdad que mucho éxito y pasen por allá y escúchenlo. Sí, ese fue nuestro comienzo de podcast de videogames. Ya que ahí empezamos, estando en PSMPR como tal, después estuvimos en The Roundtable. Ya lo sé. ¿Cómo olvidar? Ya, vamos a pasar a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 7 de abril de 1954, nace en Hong Kong el actor Jackie Chan. 8 de abril de 1959, un equipo de académicos, manufactureros y usuarios se reúnen para discutir un nuevo lenguaje de programación, COBOL. 9 de abril de 2004, estrena la película británica Shaun of the Dead. 10 de abril de 1837, el cometa Halley experimenta su acercamiento más cercano al planeta Tierra, aproximadamente 3.2 millones de millas. 11 de abril de 2001, Microsoft anuncia que Clippy no estaría activo por defecto en versiones futuras de Office. 12 de abril de 1983, Atari anuncia que estará vendiendo su consola de videojuegos en Japón. 13 de abril de 1970, una explosión a bordo del Apolo 13 provoca la cancelación de su misión de llegar a la Luna. Y yeah, ahora vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay? Alex, ¿qué es la que hay? Pues, mano, un par de cositas es que es la que hay. Entre ellas, pues nada, mano, este sábado pasado, pues fue nuestro ya, bueno, yo me voy a atrever a utilizar esta palabra, nuestro ya tradicional y tan esperado Streaming Saturdays de Extra de Puerto Rico. Y este sábado, pues me tocó el turno, ¿verdad?, de apertura. Estuve jugando 2 horas. Y en esas 2 horas, pues estuve jugando Pixel Junk Shooter Ultimate. Un juego que habían dado gratis para Plus. Como dije en el streaming, la mayoría de los juegos que juego estos son gratis de Plus. Oye, qué maceta. En fin, la cuestión es que tener ese juego ahí instalado y yo pues no lo había probado. Entonces, en el interín de buscar qué jugaba, pues me topé con que tenía eso. Ya, pues, contra, espérate, esto es una buena oportunidad porque no lo he jugado, ¿verdad? Y pues puedo comenzar desde cero en el stream. Y, mano, de verdad que está súper cool. Nada, es básicamente... Bueno, tiene mecánicas de Twin Stick Shooter, ¿verdad? Pero no completas, porque tú sabes que algunos Twin Stick Shooter, como por ejemplo Super Stardust HD o el otro que nos dieron gratis cuando compramos el PlayStation 4, que se envía el nombre, Resogun, pues tú disparas, tú mueves la nave con el izquierdo y con el derecho pues tú disparas y whatever. Esa mecánica de Twin Stick Shooter la tiene, por eso que en este tú disparas con el R2. O sea, tú mueves con el izquierdo, lo hace rotar con el derecho y dispara. Estaba más chévere, fíjate, me gustó el jueguito. O sea, obviamente estos son jueguitos de Pixel Junk que gráficamente pues no son, tú sabes, no es como que sean la última que va a colar de éxito, pero las mecánicas son bien, bien sólidas. Y yo, nada, yo lo tengo en PlayStation 3, el 1 y el 2. Ah, pues no llegaste a bajar este que fue gratis para el 4. Sí, lo jugué un tiempito también. Pero como ya había jugado el 1 y el 2 y le había dado bastante eso. Ah, porque tiene multiplayer, ¿sabes? Co-op y toda la cuestión. Y competitivo también tiene el juego. Y nada, básicamente la premisa es... Usted utiliza esta navecita que tiene que ir explorando como que estas cavernas y rescatando uno, por decirlo así, como unos tipos astronautas que parece que se perdieron en las cuevas, buscando minerales y recursos y cosas, y usted va con su nave, los va rescatando, usted va disparándole a estos monstruitos que salen, que disparan fuego. Básicamente el concepto es, usted se está enfrentando a estos enemigos que generan como que calor y te atacan ya sea con fuego o con lava. Entonces usted tiene una barrita de vida que si se llena completa, pues la nave se sobrecalienta y explota. Entonces tiene que utilizar los elementos a su favor, por ejemplo, el agua. O sea, tú tienes que utilizar, romper piedra para que el agua fluya por ciertos canales, para esa lava básicamente fundirla, convertirla en roca, así usted puede la romper y que no le haga daño, o para desbloquear elementos, como unos cristales que uno va adquiriendo. También pues hay como que unas piedras que absorben agua, que tú las pones en una pocita, ella se llena y tú te la llevas con el grappling hook y la sueltas en otro lado que hay fuego. Está bien interesante, y pues pude hacer la primera parte, que se componía de, creo que de 4 fases, ya la quinta fase es un boss fight, pues entiendo que esa es la premisa para todo el resto del juego. Pero me gustó, mano, me gustó, y deja ver si en otro estilo... ¿Tú echas 2 horas en eso? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que yo... Pero, pero loco, espérate. No jugué nada mal, los muchos vieron el stream y no me mataron tanto. Lo que pasa es, acuérdate, que cuando estamos haciendo el streaming Saturday, pues yo también pues tengo que estar hablando de Extra Life, y a veces yo paraba de jugar pues para contestar preguntas y cosas, o sea que básicamente ahí a los minutos no corren. Mira, 15 minutos. No, es imposible, serás tú un speedrun. Pero acuérdate que lo que uno se familiariza con la mecánica, pues esa primera parte uno está como que, ok, como disparo, como me muevo, y qué sé yo qué. Pero nada, o sea, le dediqué 2 horas al jueguito. Pasé esta primera caverna completa, y fíjate, justo on time para terminar con las 2 horas del stream. Pero está chévere, me gusta el jueguito, así que si aquí lo tiene por ahí y quiere someterle al co-op, pues me avisa. Además de eso, pues también estuve jugando en la semana un poquito de Borderlands, de pre-sequel, jugué un ratito con ustedes. Nos metimos ahí a hacer unas cuantas misiones que ustedes estaban un poquito atrás. Nada, seguí la dificultad por las nubes, o sea, matando a todo el mundo a diestras y siniestras por todos lados. ¿Pudiste pasar la misión que estabas estancado, Mash? Sí, la pasamos, después seguimos jugando, seguí jugando con Juan. Mm. Y lo dejamos como que a mitad de otra misión y no hemos podido jugar más nada. Ok. Pero nada, después me avisan porque la cosa pues se va a poner más interesante a medida que vayan progresando. Creo que fue, si no me equivoco... Quedamos a mitad de cuando estábamos creando el robot. Ah, ok. Ah, ya, esa parte está bien chévere. Sí, ese boss ya fight peleamos, como peleamos con el boss fight y eso, pero después nos mandaron como para Samsung Jack nos manda a hacer algo y ahí nos quedamos. Ay, ese ir y venir me saca por el techo en ese juego, mano. Está bestial. Pero nada... Ya faltará poco para que lleguen al último boss, que ahí van a necesitar toda la ayuda que puedan conseguir, porque está nasty, y te lo digo porque creo que fue el jueves que entré y me metí a juego de criollo con otro muchacho más, y daba mala pata que estaban en la pelea final, estaban en el boss fight final, y me quedé, y chacho, de verdad que está bestial, el boss fight, o sea que, pero los ayudé y qué sé yo qué, pues pude ver el final y qué sé yo qué. Nada, no voy a decir mucho, así para que ustedes lo experimenten, pero después entonces hablamos con calma cuando llegue esa parte, después con calma hablamos de lo que van a ver y de lo que pasó. Aquí Juan está aclarando que nos quedamos en donde las facilidades de investigación de vida silvestre, que sale en Borderlands 2 más o menos por ahí. Ah, ok, cool, o sea que tienen que rescatar a los científicos. Exacto. Ah, ok, ok. Ah, ¿qué pasó? Había, lo que pasa que en esa estuvimos un rato ahí porque un mosquito se glitchó y entonces como que se metió debajo de la tierra, debajo del piso y desapareció de momento. Y entonces estuvimos un rato como que buscando a ver qué hacíamos, íbamos para arriba, para abajo, nos salimos del cuarto, entramos otra vez, después de rato apareció un mosquito, lo matamos, no abrió la puerta, volvimos y nos fuimos, volvimos otra vez y entramos, entonces apareció otro mosquito, lo matamos, entonces ahí es que pudimos abrir la puerta. Ah, pues bien. Y en verdad estuvimos ahí como media hora esperando a ver qué podíamos hacer, estábamos a punto de salirnos del juego. Pues mira, mano, yo me he dado cuenta de eso, o sea, una cosita media rara que tiene el juego, está bastante, o sea, tiene unos cuantos glitches chéveres, ahorita sí, me pasó con Criollo, porque porque eso es lo que iba a comentar. Comencé, lo que hice fue entonces que ahora lo estoy jugando en Ultimate Ball Hunter Mode, que es el second playthrough, que es pues más fuerte, te da más experience y qué sé yo, que te matan más. Y estábamos haciendo una de las misiones de al principio, mano, y se glitchó la persona, tiene que darte algo. Y es la que está en Concordia, la loca esa que habla un montón, y de momento veo que ella camina, se mete en una pared y no te daba lo que no tiene que dar. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Se glitchó, tuvimos que salir, volver a entrar porque la contraria se metió en una pared y no quiere salir. Y ahora que tú me cuentas eso, los mosquitos, sí he observado muchas cosas medio raras. O sea, tiene como que muchos glitches y muchas cositas. Tiene bastante y me pasa mucho con Claptrap. Claptrap tiene una de las loqueras que a veces hace, es que, además de la bomba. Si te encanta esa bomba, no ven. Es que él se convierte como en el Conserker. ¿Qué pasa? Que cuando, si él se convierte en el Conserker, mientras estás apuntando con la pistola, como que esa habilidad del Conserker se vuelve loca y a veces como que no dispara bien, porque entonces una pistola está disparando a lo loco y la otra está apuntando. Entonces pues como que no tiene un buen, como que no sabes a dónde disparar. Entonces cuando se acaba la misión, cuando se acaba la habilidad, entonces se queda la pistola para siempre apuntada. Entonces no te deja, como que no te deja hacer más nada a menos que esté apuntada. Y al rato, es que pues, empieza a dar los botones y al rato entonces se arregla y entonces le puede volver a la normalidad. Wow. Pero me ha pasado muchas veces. Ya lo que hago es que cuando tiro la habilidad me trato de no estar apuntando para ver que no me salga la del Conserker. La dispara from the hip. Sí, porque me ha pasado mucho que se queda pegado lo de la mira. Yeah, y en verdad molesta porque no puedes disparar bien. Wow, yo sé que tú lo comentabas, pero no entendía bien lo que, o sea, la queja, pero ya veo que es que está chabón eso, ¿sabes? Sí, es cada vez que se convierte en Conserker y está apuntando. Ah, bueno, con la bomba no tienes problema. No, con la bomba. Mira, esa noche, eso fue un chiste, porque estamos jugando y qué sé yo qué, en esto Juan pues se excusó porque le tenía que... Perdón, Juan desapareció. Cogió XP de gratis. Sí, bien brutal. Pues yo seguí con Mash y entramos una parte, la que hay un montón de enemigos. Y Mash dice, voy a tirar el special. Que no sea la bomba, que no sea la bomba. ¡Bum! La bomba. Y Mash bien contento con la bomba. No, gente, es un skill que tiene el Claptrap ese, que está una musiquita como de carrusel, algo así, y coge una bomba de esta tipo cartoon, de la que tiene la mecha arriba, y pues nada, tú te vas con la bomba, se le pega un enemigo y lo vuela en canto, pero que es una porquería, porque, o sea, él no hace nada más que cargar la bomba hasta que usted se la acepte un enemigo, y si no hay enemigo, la bomba explota y tú mueres, ¿verdad, Mash? ¿Te quita vida? Me quita vida, sí. Mira, pa' allá, qué desastre. Pero nada, yo sé que este juego tiene, va a tener un par de patches por ahí inbound. El voice chat está malito, el voice chat del juego está bien malo. Con todo lo que juego es party, porque el voice chat del juego está malito, te tienen que bregar con eso, man, de verdad que sí. Pero nada, aparte de eso, pues no estaba haciendo más nada. ¿Y usted? Yo por mi parte pues estuve jugando Forza Horizon 2 Fast and Furious, que esto fue como un stand-alone game que ellos sacaron, que es más bien, o sea, lo sacaron gratis por un tiempo, creo que va a estar gratis, creo que 2 semanas o un mes, no me acuerdo. Y lo que es, o sea, la premisa es que, ¿verdad?, va a utilizar los carros que salen en Fast 7, en Fast and Furious 7, y entonces es como que Ludacris, no sé cómo que se llama el personaje de él, pero es Ludacris, es el que te está hablando. Entonces te está mandando a buscar los carros que van a utilizar en la película o en Fast 7. Eso es básicamente lo que está pasando antes de la película. So, tú lo que tienes que hacer es como competir y ganar la gente para tener los carros. El juego, en mi opinión, es un demo glorificado, básicamente, ¿sabes? Básicamente te enseña como que todo lo que Forza Horizon te puede o puedes hacer en Forza Horizon, pero solamente por encimita. Y yo entiendo que está chévere y que lo hayan dado gratis. Para mí el juego no puede valer más de 5 pesos porque yo lo terminé como en 3 horas y ya lo había terminado. Ah, pues bien. pero sí, o sea, yo creo que está hecho para que los fanáticos de Fast and the Furious caigan en fuerza, básicamente. Pero está chévere, la premisa está chévere. Además de eso, esta semana pues salió MLB 15 The Show. Ah, yeah. Ahora es que... me llegó el sábado, hoy estamos grabando lunes. Y mano, está brutal. O sea, The Show, cada año pues, o sea, yo no sé cómo lo hacen, pero cada año mejoran mucho el juego. Y este año, comparado con el del 15, o sea, el del 14 es mucho mejor. Básicamente arreglaron casi todo, o le hicieron un performance boost a todo. Entre ellos, pues, el AI se mueve mucho mejor. La física de la bola, pues, cada año la mejoran. La física de los jugadores también. Los loading time, bueno, eso lo mejoraron un montón. Una de las cosas malas de MLB, claro, los juegos de The Show, es que los loading time eran diabólicos. O sea, podía jugar chess a lo que eso terminaba. Pusieron vientito a las banderas, que ahora se mueven, ¿verdad? Con el viento ya no se mueven casi tiesas por un lado, ahora se mueven para diferentes lados. Noto que la bola va un poco más lenta, no sé si es mi percepción o si es verdad que va un poco más lenta, pero estoy un poco off en el timing con eso. ¿Qué más? Gráficamente, pues, yo no sé, cada año ellos mejoran, ¿verdad?, gráficamente el juego. Y de la que está brutal, lo de que que ellos añadieron lo de los items licenciados, o sea, o que de licencia, como lo que es pueden haber marcas en el juego. Exacto, Nike, Under Armour, los bates, las marcas de los bates, y eso, aunque sea algo mínimo, le da un toque un poco más realístico, porque, o sea, estás viendo que la persona, o sea, que está usando un bate que dice, o sea, tiene la marca del bate de verdad con sus cosas escritas, no un bate de madera negro y ya. En total, la ambientación de los parques, eso lo mejoraron un montón. Ahora el público puede coger los fouls, como mencioné ahorita a los muchachos, antes los fouls pues le picaban en la cabeza a la gente y como si nada, pero ahora pues el público coge los fouls. La animación de que salen a coger la bola, que sea como hacen en los juegos. Sí, porque antes estaba la animación de que ibas a coger la bola, pero nunca la cogían, básicamente. Pero ahora está la animación y ahora la pueden coger. Los fouls de roleta en el para blanco que van contra la verja, básicamente, pues ahora el público, pues antes como que se tiraban como si fuera perfil y nunca cogían la bola, pero ahora la pueden coger. Como se ve el HUD, ¿verdad?, como que la pantalla principal, le quitaron muchas cosas, ahora tiene un poco un tono más minimalista, ahora se ve casi todo el juego y solamente tiene una esquina arriba donde se ve, ¿verdad?, la entrada, los outs, y entonces cuando vas a seleccionar el picheo, pues tú le das como que te aparece y después desaparece ya, no aparece más, y no te salen como cosas a los lados que salían en MLB 14. ¿Qué más? Overall, el juego se ve, o sea, corre más smooth, se ve más smooth, y fue un gran upgrade lo que hicieron, de verdad que sí. Así que yo lo recomiendo, de verdad que sí, que si compraron el del año pasado y quieres comprar este, de verdad que cómprenlo. ¿Y con qué equipo vas a hacer la temporada? Pues, mano, quiero hacerlo, creo que lo voy a hacer con los Tigers. Yo ya, a ver cuántos MLB tengo ahí, 1, 2, 3, 4. Llevo 4 años jugando con la Nacional, con los Brewers, y siempre pues básicamente juego contra los mismos equipos todo el tiempo, y quiero como este año jugar con la Americana, y creo que voy a coger a los Tigers para jugar. Otra cosa que no sabía era que para mí todo el tiempo habían dicho que lo de Road to the Show, que tú podías exportar los jugadores, era de en adelante, o sea, meaning que empezabas en el 15 y cuando vinieras el 16 pues lo podías exportar. yo pensé que era así, pero no, ahora, o sea, puedes exportar desde el 2014 para acá. El AI en Road to the Show, yo juego primera base, y cuando bateaban a las bases, o sea, bateaban para el cuadro, y la cogían antes de que yo llegara a base, el AI se quedaba esperando que yo llegara a base para entonces hacer el motion de tirar. Y eso, pues gastaba mucho tiempo, y muchas veces el jugador llegaba quieto. Pero ahora noté que una vez el jugador coge la bola, ya está haciendo el motion para tirar, aunque yo no he llegado a la base. Entonces ese reaction time del AI lo mejoraron mucho. Y de verdad que está nítido, está brutal. Cool, de verdad que suena bien. Yeah. Hasta para que no le guste la pelota, ese review de Mash podría convencerlo. Y si no, pues que me escriba y hablamos, que lo voy a convencer. Le vende una nevera, un esquimal con este review de MLB The Show. Pero a mí lamentablemente no me convence. Sorry. No, pero usted no. Lo que pasa es que la gente lo sabe que yo no soy fan así de la pelota tan hardcore, y mucho menos yo nunca he comprado juegos de pelota. Yo creo que para ninguna plataforma que haya tenido he comprado juegos de pelota, así que no es que sean malos, es que no me gustan, punto. Pues aparte de eso, pues nada más, así que vamos a pasar rápidamente a las noticias. Tenemos por aquí que OnDive, uno de los pioneros en el juego vía streaming, estará terminando su servicio a final de este mes, en abril 30. Sony estará obteniendo gran parte de la compañía. Al momento del cierre, todas las cuentas y los datos personales serán borrados. OnLive solo estará dando refunds a personas que hayan comprado el hardware de OnLive si se compró después del febrero 1 de 2015. Así que si lo compraste antes, no hay refund que valga. No hay break. Además, la aplicación de Desktop Service, la cual permitía hacer streaming de Second Life a iPad y Android tablets, también cerrará el 30 de abril. Y ya, se van varios servicios de streaming por ahí. Y Sony acaparando todo. Bueno, ya Sony tiene su servicio, y me imagino que cogerá los assets de OnLive, los que pueda mejorar, sea pues servidores y cosas así, pues lo más probable utilice y los utilice para su servicio. Esperemos que valga la pena la inversión. Yeah. Bueno, pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es que durante esta semana, ¿verdad? La semana pasada, debo decir, Google estuvo anunciando que para los usuarios de la aplicación Google Maps podían utilizarla para jugar el clásico juego de Pac-Man. Esto fue parte como un anuncio de April's Fool Day, o como se quiera llamar, la semana de April's Fool Day. El año pasado, ellos lanzaron una campaña similar en la que los usuarios podían atrapar Pokémon utilizando la aplicación de Google Maps. Yo fui uno, me puse a jugar a atrapar Pokémon en la aplicación. Esta vez, los usuarios, ¿verdad? Si usted quería accesar el juego, lo que tenían que hacer era utilizar la aplicación, ¿verdad? Y buscar alguna ciudad que tuviera muchas calles, ¿verdad? Entrecruzadas. Por ejemplo, pues una de las opciones que se daban era Nueva York, ¿verdad? Por ser la opción número uno. Pues nada, una vez usted llegaba a una posición en el mapa, si estaba en una posición en la ciudad que era correcta, automáticamente en la pantalla salía el iconito de Pac-Man. Usted lo que hacía era que le daba el iconito y se activaba automáticamente el juego de Pac-Man. Ahora bien, si usted, ¿verdad?, se mataba buscando en el mapa y no encontraba cómo activar la opción, usted lo que hace cuando usted va al menú, y está hablando de la aplicación de su celular, cuando usted va al menú, hay una parte que dice Insert Coin, que me estuvo raro, que así fue que llegué, y así, ok, esto es Insert Coin. Cuando usted le da ahí, lo lleva a su browser y le abre como que una página de preguntas y respuestas sobre lo de Pac-Man en Google Maps. Pues hay una parte que te lleva a diferentes links, que son los lugares que están ya predeterminados para que Pac-Man se active. Pues usted lo que hace es que le da al link, abre con la aplicación y automáticamente pues lo pone en una posición del mapa y puede jugar Pac-Man, que eso lo estaba haciendo ahorita, estaba lo más cool. O sea, tiene las animaciones entre los stage, las diferentes frutas, pues que Pac-Man está comiendo por la calle, tú sabes, y los fantasmas y todo, ¿sabes? Para los amantes de Pac-Man está lo más interesante esto que hizo Google. Así que todavía está activa. Si no tiene Google Maps, pues lo puede bajar, que es completamente gratis. Y pues juega un ratito Pac-Man ahí para que se dé su viajecito retro. Yeah. yo lo vi, no lo hice, pero lo vi, ¿verdad? Allí en los compañeros de trabajo, y cogieron, o sea, no fue New York como tal, fue otro sitio. Ajá. Y había como tres calles nada más, y como quiera lo hacía. Pero básicamente no podía mover Pac-Man, solamente para arriba y para abajo, y los fantasmas lo cogían bien rápido. Pero aparentemente se puede hacer en cualquier sitio, que da todo, depende que como Nueva York, que es un geek, pues ahí debe funcionar mejor. Ajá. Que la de estos es donde mejor funciona, exacto, como tú dices, que sean calles que formen un buen grid, o sea, que tú puedas mover el Pac-Man y no tengas tantos problemas de encontrarte con los fantasmas de frente. Aquí tenemos que Juan perdió la tarde en eso. O sea, que lo hizo, y mató la tarde de trabajo jugando Pac-Man. Empleado del mes. Papi, no te equivoques, el jefe ahora. Quitándole el puesto a Alex. Ok, vaya. No reveles mis intimidades aquí. Alex ve Lord of the Rings en el trabajo. Veía, ya no puedo. Veía antes. Sí, chavo, me quitaron ese poder. Bueno, tenemos por aquí que la cuarta entrega en la serie de Millennium, escrita por Stieg Larsson, la cual incluye The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire y The Girl Who Kicked the Hornet's Nest, ha sido anunciada. Y se titula The Girl in the Spider's Web. La misma estará saliendo en septiembre en los Estados Unidos. Esta novela es la primera en la serie en no ser escrita por Larsson. Esta novela va a estar escrita por David Lagercrantz. Y esto se debe a que Larsson murió de un ataque al corazón en el 2004. Así que escogen David Lagercrantz, ¿verdad? Porque los que están a cargo de lo que es Millennium Series, pues los cogieron a él. Esta serie desde su debut ha vendido más de 80 millones de copias a nivel mundial. Así que ya hay películas, ¿verdad? Sobre las primeras tres. Hay dos de The Girl with the Dragon Tattoo. La verdad es que la original de The Girl with the Dragon Tattoo son extranjeras, no me acuerdo de qué país son. Creo que pero, son de hechas allá en Inglaterra, por allá, qué sé yo. Pero sé que hicieron un remake de The Girl with the Dragon Tattoo que sale Daniel Craig. Por lo menos, si a los que les gusta esta serie, pues ahí tienen. Esta trilogía original estaba en Netflix, yo no sé si la quitaron. Sí, yo creo que todavía está. Y están los libros también. Oye, tú sabes que a mí nunca me ha dado con ver esas películas. Dicen que son buenas. Eso es una hacker. Son bien, yo le he tratado de eso, pero son bien largas. Ah, eso es lo malo. Sí. Ah, pues bien. Mira, dice por aquí Juan que la trilogía original es de Suecia. Ya. Sí. Nos dice que están buenísimas las películas. Okay. Es que de seguro Juan leyó los libros, porque Juan es un book nerd. No lo leyó. Lo que pasa es que yo he tratado de verla, pero, o sea, muchas veces estaba a punto de darle click para darle play, pero es que son larguitas. Ah, eso es lo malo. Tiene sus partes que es mucho dialecto y uno como que se duerme. No sabes qué decirte. Bueno. Dura como 3 horas cada una. Ah, no, olvídate de eso. Eso no es para nosotros. Y por los The Rings es la única que ya aguanta 3 horas. Ah, no, pero eso lo aguanta cualquiera, igual que Star Wars. Eso lo aguanta cualquiera. Yeah. Bueno, pues nada, continuamos por acá. Pero hay boobs. Hay boobs. Como dicen los de Honest Trailers. Boobs. Ok, nice. Ahora me llama la atención ver la trilogía del milenio. ¡Woo! Gente, si ven que nos reímos de momento, es que ya saben que Juan está tras bastidores y él está escribiendo aquí en la agenda en vivo. Así que, nada, tranquilo. Bueno, continuamos por aquí. Y hablando de película, nuestra próxima noticia es que la película de Metal Gear Solid, que va a ser la producida por Sony, ya encontró un escritor. Se trata de Jake Basu. Este escritor tiene varios créditos a su favor. Actualmente coescribió para la película Monsters Dark Continent de Vertigo Films. También fue contratado por Universal Pictures para escribir para futuros relanzamientos de sus franquicias clásicas de monstruos. Planes para la película de Metal Gear vienen, se está hablando de esto desde el 2012. Esta película estará producida por Abby and Ari Arad y Jordan Buck Roberts como director. Aún no hay una fecha, ¿verdad?, clara para cuándo será el estreno de la misma, pero ya está sonando fuerte esto. Así que, Mash, película de Metal Gear Solid, ¿qué tú crees? Si los juegos de por sí ya son una película, ¿qué más pueden hacer en el cine con Metal Gear Solid? No sé, porque está... Hay que ver, ¿verdad?, de dónde sacan o qué van a utilizar de base para la película, porque hay mucho material. Oh, este, sí. Pero como Juan, ¿verdad?, a mí también me da miedo. A cualquiera. Porque hay demasiado material para escoger, o sea, tendrían que hacer una serie de películas de 5 horas cada una para aguantar todo el historial de Metal Gear. A menos que sea basada en un side story dentro del universo de Metal Gear, o sea, y contigo eso asusta un poco, porque esto es una serie que tiene muchos fanáticos, muchas personas que con Metal Gear no quieren cuenta, tú sabes, y que vengan a embarrar lo que ya muchos conocen o que ya muchos han vivido de lo que es Metal Gear, puede ser bien doloroso para la franquicia. Cuando estos proyectos suenan, esto hay que cogerlo con pinza, con mucha cautela. Yo por lo menos no conozco a estas personas que están produciendo, ni mucho menos este escritor. O sea, más que por el trabajo este de Monster Dark Continent y el título nada más es un éxito de taquilla, el nombre nada más de esa película que escribió. So, no sé. Así que veremos a ver qué pasa, pero esto es con pinzas. Uy. Yeah. Bueno. Tenemos por aquí que la próxima mesa de Sam Pinball será de Star Wars Rebels, la cual está basada en la serie animada que lleva el mismo nombre. Esta mesa estará disponible para todas las plataformas en que se encuentra Pinball FX 2, Sam Pinball 2 y Star Wars Pinball. Esta mesa estará saliendo para el 28 de abril. Cool, yeah. Para los fans de Pinball. Una mesita más. Yo me quedé atrás, yo creo que estoy como 4 mesas atrás. Yo las compraba todas y... De momento dejé de jugarlo y nunca más me puse a comprarla. Yo me frustro porque yo veo los squads de Mangabi y no juego. los de criollo y me quito. Yo le había pasado a Mangabi en el de Captain America y estaba bien trepado. Pero después de jugarle, de momento me pasó un par de gente. No, el chamaco le mete y criollo también le mete y ha seguido jugando, ¿sabes? La seguido sometiéndole al pinball. Entonces ya. Bueno, pues continuando con las noticias, tenemos que Bandai oficialmente anuncia las figuras oficiales de la película Avengers Age of Ultron de su serie Figures. En imágenes posteadas al site se puede apreciar a Captain America, Iron Man, Thor y Hulk. Aún no muestran figuras para Hawkeye y Black Widow. Sí se puede apreciar, ¿verdad?, en la imagen la silueta del traje de Iron Man Hulk Buster, que se ven los trailers de la película. La figura de Iron Man Mark 43 sale a la venta el próximo mes, seguido por Captain America y Hulk en julio. La variante de Iron Man Mark 45 y Thor estarán disponibles en agosto y septiembre. Cada figura costará unos $52, con la excepción de la figura del Hulk Buster, que puede estar estar costando alrededor de los $80. Déjala ahí. Payani miro. hay que ver cuán chévere es esta. Acuérdate que estas son las figures, que estas son las que tienen un montón de articulaciones, que estos coleccionistas que las utilizan para hacer fotos montadas, esas son las figuras que buscan, las de figures. Porque de verdad que tú puedes hacer muchas poses brutales con estas figuras, pero demasiado de cara. Estaría pendiente a la Hulkbuster. Está bien grandecita la figurita, ¿sabes? La de Iron Man se ve goofy, la de Iron Man se ve chévere. Porque el Hulkbuster se ve goofy ahí. Sí. Bueno, vamos para pasar para el Movie Box Office. Y esta semana, en la quinta posición, tenemos a The Divergent Series Insurgents. Esta semana recaudó 10 millones para un total de 103.4 millones. La semana pasada estuvo en la tercera posición. En la cuarta posición y se mantuvo en la cuarta posición tenemos a Cinderella. Esto recaudó 10.3 millones para un total de 167.3 millones. En la tercera posición y en segunda posición la semana pasada, Get Hard. para recaudar esta semana 12.9 millones, para un total de 57 millones. La segunda posición en la semana pasada, en la primera, Home, recaudó 27.4 millones esta semana, y para un recaudo total de 95.6 millones. Y en la primera posición y única campeona, Furious 7, que recaudó 143.6 millones esta semana, para un total de 143.6 millones, porque lleva una semana en cartelera. Aquí, pues, nosotros tuvimos un pequeño bet de quién ganaba. Juan, creo que fue el más que se acercó, dijo 150, Alex dijo 100 y yo dije 120. No, Juan dijo 150. Sí, yo creo que sí. ¿No fui yo? No, no fui, no fue él, fui yo. Ah, pues Ale fue aquí. ¿Por qué tú crees que estoy aquí celebrando hace rato? Ah, exacto, Alex dijo 150 y yo dije 100. Yo dije 120 y Juan dijo 100. Yeah. Así que ya. Por poquito, mano. Uy, el gurú. Congratulaciones. Si así la pega, si así la pegara con los números del Powerball, conchole, men. Yeah. Y también creemos que la próxima semana estrena The Longest Ride y Ex Machina. Eso, yo leí esto en la gente y yo dije, espérate, la película de Machinima. Y él no es EX Machina, Machina, no sé cómo se pronuncia el título de la película. Yeah. Y ahora vamos a pasar con Alex. Nice. Pues bueno, gente, vamos a pasar a nuestra sección de Back to Retro. Y hoy pues vamos a estar hablando de una película. Y la película que escogí para esta semana es la película de Gremlins. ¿Y qué es Gremlins? Pues nada, gente, una película estadounidense de comedia terror que se estrenó en 1984, dirigida por Joe Dante y protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates. Fue producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg. ¡Woo! Por entonces jefe de Amblin Entertainment. Spielberg también fue el productor ejecutivo de la película en el marco de la productora de, ¿verdad?, de la casa Amblin, la que acababa de realizar E.T. el extraterrestre, de hecho casina. El guión fue escrito por Chris Columbus y la música compuesta por Jerry Goldsmith. Básicamente, la historia es narrada en forma de cuento con moraleja. O sea, esto es de este tipo de películas que al final pues te dan una enseñanza. La narración está haciendo el padre, ¿verdad?, del adolescente, a quien le regalan de Navidad una extraña mascota llamada Gizmo. La criatura pertenece a una especie animal que bajo determinadas circunstancias se transforma en un pequeño monstruo muy destructivo. Por lo tanto, la mascota exige de su cuidador una gran responsabilidad, siendo esta, ¿verdad?, la moraleja de la historia. Pero detrás de esta moraleja, o sea, la película, pues además de que tiene sus partes, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, un poquito de terror, es rodeada completamente, o sea, de comedia. Porque estas criaturas, pues a pesar de que pues tienen un aspecto un poco desagradable, un poco grotesca, hacen cosas que de verdad que le arrancaban risas a uno cuando uno la vio por primera vez. Eran unos animalitos extremadamente súper cómicos, destructivos, malos, porque eran malos, pero eran, o sea, las cosas que hacían eran súper cómicas. Ellos, pues, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entre las reglas que me puedo acordar, ¿verdad?, del cuidado de Gizmo, era que una de las reglas básicas era que no le cayera agua. Por accidente, en una de las escenas de la película, uno de los personajes, que es protagonizado por Corey Feldman, le vira un vaso de agua encima a Gizmo. ¿Qué pasa? Que estos animalitos, cuando le caía agua, se reproducían, bueno, una cosa por montones. Y de la espalda de Gizmo empiezan a salir como que unas bolitas. Resulta ser que todas esas bolitas a la larga se convierten en otros animalitos más como Gizmo. ¿Qué pasa? Pues él tiene esta crianza de Gremlins. Vamos a llamarle Gremlins porque ese no es el nombre. El nombre era, ay, ¿cómo era? Mokai era que se llamaban, algo así, antes de convertirse en un monstruo. Yo creo que sí que era, anyway, si Juan está ahí que busque, me lo ponga ahí en la agenda ahí. Y digo cómo era que se le conocía antes de convertirse en los Gremlins. Pues nada, otra regla básica de estos animalitos era que no se le podía alimentar después de la medianoche. ¿Qué pasa? Que ahí está Mokwai. Gracias, vamos a ver. Yo dije Mokwai, es Mokwai, los Mokwai. ¿Qué pasa? Esa era la regla básica. No se podían alimentar después de las 12 de la medianoche. ¿Qué pasa? En el grupito de los que salieron nuevos, había uno que era el malo. Era el como que el que, ¿sabes? No jugaba con los demás Gremlins. Siempre se pasaba haciendo maldades. Ese era el malito del grupo, famoso Rayita. ¿Qué pasa? Que él coge, por lo malo que era, el reloj del cuarto del muchacho, él viene y lo desconecta, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Él ve el reloj, ve que son, creo, no me acuerdo bien la hora, yo sé que eran antes de las 12, y pues él viene y le da comida, pues normal, como siempre, chévere, pero hello, ya era más de las 12. ¿Qué pasaba con eso? Que ahí es que entonces, al suceder eso de que se alimentan después de las 12, es que se convierten en los grotescos monstruos, que entonces es que viene el término de gremlins. Se convierten en estas criaturas, o sea, con las orejas grandes, dientes, garras, bueno, y es que entonces cuando ellos salen de ese cocoon, porque se meten dentro de un cocoon, es que entonces empieza el desastre en el pueblo. Es un pequeño pueblo, y los gremlins se apoderan de todo ese town. Estos monstruos hacen desastre, atacan gente. La mejor parte es cuando se apoderan de la barra. Ellos se apoderan de la barra y empiezan a beber como si fueran personas, jugando, tirándole dardos al pobre Gizmo, que lo trepan en un de esto de lanzarle dardo. Bueno, un revolú. La cuestión es que el muchacho, ¿verdad?, y su novia tratan de buscar la manera de detenerlo, porque el líder de ellos, que es Rayita, está buscando la manera de seguir trayendo más gremlins. ¿Qué pasa? Que la única forma que estos gremlins pueden ser detenidos, y que esto es otra regla que no menciono ahorita, es que ellos no pueden recibir luz directa, o sea, no pueden recibir mucha luz de sol o de fuego muy cerca, porque eso los mata. Y pues teniendo esto en mente, es la única forma que ellos al final pueden derrotar al líder de los gremlins y detener una segunda, ¿cómo podemos llamar?, una segunda reproducción masiva de las criaturas. Pero la película, de verdad que salió para el tiempo de Navidad, era un palo. La película fue un palo, un palo, un palo. Yo me acuerdo que todo el mundo quería tener un gremlin, o sea, todo el mundo quería tener un Mogwai en la casa. Porque de verdad que el muñequito como tal, antes de transformarse en lo que son los gremlins, son súper lindos, son súper chulos. De verdad, y Gizmo pues le ganó el corazón a mucha gente, ¿verdad? Por lo lindo que se veían esos muñequitos. Pero la película, pues, obviamente no fue una joya cinematográfica, no ganó Oscar ni cosa que se parezca. Pero para esa época fue, o sea, era un palo, era un palo. Fue tan buena que hasta inclusive pues salió una secuela de la película, pero obviamente de eso no voy a hablar, solamente voy a enfocarme hoy en Gremlins nada más. Pero a mí me encantó, ¿no? Pero la película a mí me encantó muchísimo. Yo sé que muchos de los que crecimos en esa época le disfrutaron mucho lo que fue Gremlins. Y nada, pues básicamente es la película. Como todo éxito, ¿verdad?, de taquilla, pues vienen los videojuegos y un montón de cosas más. Pero desafortunadamente de Gremlins no hubo muchos videojuegos que se desarrollaran para en, ¿verdad?, con relación a la película. Sí hubo un juego que salió para el Atari 2600. También hubo uno que salió en el 2001 que se llamó Gremlins Unleashed, que salió para el Game Boy Color, y uno en el 2002 que se llamó Gremlins Stripe vs. Gizmo. Este Stripe es Rayita, el malo. Y eso es básicamente lo único que ha salido de Gremlins como tal. Y Gremlins, la primera película, porque no estoy hablando de la segunda, de la primera. Así que, Mash, ni te pregunto. Ya, de Gremlins sí yo me acuerdo. Acuérdate, yo no tenía cable. Y entonces esta película la daban todos los días en el 4, básicamente. O en el 11, no me acuerdo. Quedaba muchas películas para ese tiempo. Sí, y sí, me acuerdo de esta película, sí, me acuerdo de Gizmo, me acuerdo de los Gremlins, que eran básicamente como si fueran los pitufos, que cada uno tenía su propia, una forma de ser. Estaba la que era la que era como la Gremlin hembra, que era como sí, media cuero. Eso fue el lado. ¿Es el lado? Es que las dos se parecen un montón. Yo creo que la que tuviste fue la número 2, que salió creo que fue en el 90, de New Batch. No, pero es que yo me acuerdo de Gizmo y cuando se lo regalaron por primera vez. Bueno, pues nada, es que lo más probablemente viste las dos. Tienes que haber visto las dos, sí. No, probablemente vi las dos, pero sí, me acuerdo de ellas, o sea, me acuerdo de haberlas visto muchas veces cuando era pequeño. Ahora si las veo ahora, me imagino que ni me gustarán. No, tú eres loco. Mira, yo la conseguí recientemente en Blu-ray ahí en Walmart, la número 1. Así que, pero sí, sí. Yo me acuerdo de ella, tengo un peluche por ahí de Gizmo. ¡Ah, yo lo quiero! Que me vino uno de los looks de los Nerdbug. ¡Ah, yo lo quiero! Me lo puedes dar en confianza si quieres. Ah, está por ahí guardado. Pero ya sí, me acuerdo. De los videojuegos, nada que ver. No, nada que ver. Pero... Y creo que está a un Funko de Gizmo. Exacto. Entonces, sí, yo me parece como que vi unos Funko de Gizmo. Yo lo que sí que he visto por ahí, aquí en Puerto Rico no se consiguen. Los he visto en videos en YouTube y eso, de personas que coleccionan juguetes viejos. Y he visto los muñecos, pero los Gremlins en tamaño grande, de los de la segunda película. Qué cosa más brutal. El más bestial que yo he visto es el de la araña. Está en la segunda parte, mano. Eso, yo te digo, la persona que lo tiene enganchado como en un portalibro, y lo tiene arriba, pero lo tiene como de lado, pero bien agarrado, tú sabes, haciendo el efecto como que está bajando por dentro del libro. Mano, yo te digo una cosa, tú te encuentras eso de frente y eso asusta, ¿sabes? Porque el tamaño es tamaño real basado en la película. O sea, que se ven bestiales, y ahora mismo se puede conseguir en eBay o qué sé yo, pero deben ser súper caros, mano. Súper caro. Mira, estoy viendo aquí en la agenda el Funko de Gizmo. De que ellos se ven bien lindos antes de transformarse, después se pone la cosa fea. Pero sí, bueno. Y nada, para terminar, recuerden que, o sea, pues ya Mash ahí compartió que se acuerda más o menos. Yo esta película la veía mucho, la daba mucho por cable, y más para el tiempo de Navidad, porque ese era básicamente el setting de la película. Lo que no me gustaba de la película, obviamente, era el final, que venía este chino, esta persona oriental, que es el que le vende el Mogwai, el papá del muchacho. Y después que todo se resuelve y matan todos los gremlins y vuelve a la paz, vuelve a rapar ese chino, y lo que viene es a quitarle el Gizmo al muchacho. Y esa parte como que me dio penita, porque ya se había encariñado, todos lo querían, ellos están así en la sala celebrando Navidad, cuando llega el chino, me lo tengo que llevar, que ustedes no están preparados para ese tipo de responsabilidad, y se lo lleva. Y pues se quedan ahí como que tristones, y qué sé yo, que esta es la parte que no me gusta de esa película. Pero muchos recuerdos de Gremlins, álbumes de estampitas, los peluches, camisetas, loncheras, bueno, un montón de cosas. Ah, ese está lindo, Mash. Está lindo, lindo, lindo. Todo geek debe tener un Gremlin en su casa. Definitivamente. Esa es mi forma de pensar. So, ya, pues bueno, hasta ahí esta sección de Back to Retro. Así que continuamos con Mash. Ya, y vamos a pasar para el tema en esta semana. Y el tema de esta semana es el resumen del más reciente Nintendo Direct, que fue en el primero de abril. April Fool. Bueno, muchas cosas cuando empezaron a salir, yo decía, esto es un April Fool, esto será de verdad, porque o sea, lo tira que el primero de abril, sabes que el primero de abril mucha gente de estas de la área de videojuegos se va tirando cosas a los locos que no son verdad. De verdad estaba hasta escéptico de si era de verdad o no era verdad, pero sí era verdad. Tenemos por aquí que empezó con Super Smash Bros. Para el Wii U y el 3DS. Enseñaron el trailer de Mewtwo. El mismo sale el 28 de abril y tendrá un costo de $3.99 para 3DS o Wii U, o $4.99 para ambos. También van a venir más costumes para los Mii Fighters. Esto es en el update del 1.0.6 del juego. También va a haber forma de share los replays y las fotos que tú saques. Que eso está nice. Ahora a ver si hay alguna forma de tú sacar los replays de la consola. Eso es que no te ata el hecho de estar ahí usando lo de la SD card o algo así. ¿Será eso? No sé, eso... vamos a ver, porque la verdad que o sea, tú no, yo puedo tener el replay en la consola, pero yo no puedo hacer nada con ella. O sea, básicamente es verlo ahí ya. Ah, ok, sí, mano, ya era hora. Esa es buena. Pues vamos a ver cómo es. Ah, pero cuando venga el update, tenemos el segundo enfrentamiento. Ya. Yeah. Para ponerlo también en YouTube. Enseñaron que Lucas estará volviendo a Super Smash Bros. Estará disponible en junio. Ya. Yeah. También anunciaron que van a abrir una página que se llama smashbros.com, en donde pueden entrar sus suggestions para ver qué sugerencias para ver qué personajes quieren que aparezcan en Smash Brothers. Así que son infinitas, ¿verdad? Las posibilidades, básicamente. Sí, sí, mira, de eso quería un segundito. Ahora mismo el ámbito de YouTube, ¿verdad? De estos canales que yo veo de retro gaming y de coleccionista, han hecho ya muchos videos de reacciones al Direct, pero específicamente a esto. O sea, ya hay gente que ha publicado videos de top 10 personajes, ya sean exclusivos de Nintendo o third party, que les gustaría que aparecieran en Smash Brothers. Y te digo que hay muchos videos, y fíjate, las sugerencias que han dado han estado buenísimas, o sea, que van de acuerdo como que con el juego. Yo entré, yo sugerí a Wart. Wart es el último boss de Super Mario Brothers 2, que es el sapo. Ese personaje es un personaje del mundo de Nintendo que está estancado en el limbo. O sea, no han hecho nada con esos personajes de Super Mario Bros. 2. Y de contra, pues vamos a meter a Wart ahí, el sapo ese que dispara fruta de la boca y qué sé yo qué. A ver qué se pueden inventar. También quiero sugerir a Simon Belmont de Castlevania. Mucha gente lo ha sugerido, pues yo voy a meterle un voto más. Para que metan ahí a Simon Belmont de Castlevania, para que rompa cara bien duro con el látigo. Pero sí, mano, hay muchas sugerencias muy buenas, de verdad. Personajes de Resident Evil, Beautiful Joe. Bueno, hay un mal infinito de posibilidades para sugerir para Smash Bros. Esto está bien cool, mano, que pongan a la gente a escoger, me gusta eso. Sí, pero de que pongan a escoger a los que ellos la escojan es... Sí, bueno, al final ellos son los que deciden y... Sí, yeah. Así que ya saben. También anunciaron el quinto wave de los amigos. Esto incluye a Dark Pit y Palutena. Así que Dark Pit, también en julio, estos salen, van a salir en julio. También anunciaron que van a salir en septiembre Zero Suit Samus, Olimar, Bowser Jr., Dr. Mario y Ganondorf. Ay, mi madre. Yo vi la de Olimar, se ve bonita la de Olimar. Se ve la y la de Bowser Jr. también se ve chévere, pero la de Olimar se ve chévere. ¿Cuál es la más que se va a vender ahí de esta última tirada ahí? Zero Suit Samus. Josh. Obligado. Y Ganondorf. No. También. Ahora, Dr. Mario, a principio, pero después va a pasar del estatus de todos tenemos. Olimar puede ser que también caiga en Rare. Sí, yo creo que Olimar puede ser que caiga en Rare. Tan pronto pongan ese listing en Amazon, hay que ordenar a las millas. Sí. También anunciaron el Amiibo Tap, que esto es un free software que viene para septiembre por allá a la Nintendo eShop, y esto lo que hace es que tú pones el Amiibo en el control pad y te da como samples, como unos demos de los juegos clásicos, y te va a tocar random para cada Amiibo, y te da como 100, yo vi el video, son como 160 segundos que te da para probar el juego, y puedes como que brincar diferentes stages para que lo pruebes, de las bastantes stages en el juego. Así que es como una manera de jugar un demito, básicamente, con el amigo. Ah, pues bien. Sí. También anunciaron Mario Maker, y esto lo había anunciado, pero dieron noticias sobre ello. La que va a incluir el 30 aniversario de Mario, que puedes. Van a poner skins de los Mario original y todo eso. También va a poder subir y darle share y jugar los levels que fueron creados por otras personas alrededor del mundo, y esto saldrá en septiembre. Yeah. También dieron noticias sobre Yoshi's Woolly World. Yeah, Gotti, yo lo quiero, ¿verdad que sí? Se ve lindo. Yo quiero ese juego. El juego va a tener dos modos, y va a tener el classic mode y el mellowed mode. El classic mode es el modo pues clásico, ¿verdad? Con gameplay de Yoshi. El mellowed mode es como super easy, básicamente, del juego. Tú te dan alas y vas volando por el stage, casi nada te hace daño. También anunciaron el Yoshi Amiibo line. Que, mano, yo creía que esto era... Este era la broma. Sí, cuando yo lo vi por ahí, dije, esto es broma. Pero no, va a ser, van a salir tres Yoshi. El verde, el creo que es violeta, y el rosita, creo que es algo así, o el azul, no me acuerdo. Rosita. Van a ser en forma de Yoshi's Woolly World, como que va a ser en yarn. Ah, sí, bueno. En hilo ese de algodón. Sí, va a ser verde, azul claro y rosa. Ah, ok. Van a ser súper bonitos, de verdad. Yo me conformo con uno. Yo quiero uno. Sí. Cualquier color, no importa. Yo quiero el verde. Y compraré dos para darle una Carla que le encanta a Yoshi. Sí, eso van a vender bien. A mí me gustó ese. Yo pensé que era una broma, pero yo dentro de mi corazón yo decía, yo quiero que sea verdad. Pero tan chulo, de verdad que ni maldita sea Nintendo, te odio. ahora hay amigos por todos lados, así que no, prepárate. Ya, dale, y sigue por ahí. También dieron noticias sobre Splatoon. Revelaron el Battle Dojo Mode, que esto permite las peleas locales de uno contra uno. Y Pop Balloons Mode, que es que básicamente tienen balloons en cada área, más que destruya los balloons. También anunciaron amiibos para Splatoon. Ya, pero sí, mano. El mismo pues estará viniendo en un package o single. Va a incluir tres amigos y va a incluir creo que uno de ellos como un squid y los otros dos son un muchacho y una muchacha. Esto va a salir, ¿verdad?, con Splatoon en el mayo 29. Y lo que te da el amiibo básicamente en esto es que te da como que diferentes misiones en las cuales tú tienes que completarlas y te da items que no tendrías en otros momentos. Así que eso es lo que haría el juego de los amiibos de Splatoon. Y se me olvidó, los amiibos de Yoshi es básicamente como si tuviera un segundo personaje. También anunciaron que va a venir para el eShop juegos de Nintendo 64 y Nintendo DS para el Wii U. Vas a poder configurar los controles y el tamaño del screen, ¿verdad?, como a ti te dé la gana. Los precios de los juegos de Nintendo 64 van a estar entre $9.99 y $11.99 y va a tener un descuento de $2 si ya lo compraste en el Wii. Los juegos de DS van a estar en $6.99 a $9.99. Yoshi's Island 10 y Super Mario 64 ya están disponibles por $9.99. Mano, yo quiero ellos anunciaron también el Donkey Kong 64, ese que yo quiero comprar. Sí, que no necesitas el Rumble Pack. Ya, ese es el que yo voy a comprar. Sí, anunciaron que si tenían Rumble Pack, pues el control va a vibrar. Sí. También anunciaron que viene Octodad DSDS Catch, que va a venir para Wii U. No lo veo por aquí, pero también anunciaron que va a venir el que Juan jugaba mucho, que nos daba un review todos los días. Don't Starve, ajá, una edición ahí nueva. Sí, va a venir Don't Starve, The Giant Edition, en la cual tú puedes y te vas a, si lo compras, te van a dar dos copias, una la puedes regalar. Ah, sí. Yeah, así que está por ahí Don't Start también. También, y además de eso, anunciaron varios, enseñaron un montón de como juegos indie que están en mobile y cosas así que también van a venir para el Wii U. También tenemos por aquí Mutant Mod Super Challenge, que va a tener Crossbuy. Cuando compras uno, pues te dan el otro. Me imagino que es Crossbuy con 3DS y Wii U. Y van a darte un loyalty discount para los que tengan el juego original de Mutant Mods. También nos enseñaron el trailer de Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Yo vi el trailer, se ve buqueito. No es mi tipo de juego. ¿Otro JRPG más? Mega Anime Mode. Este juego lo anunciaron, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue en el E3 del 2012. Que lo anunciaron por primera vez y ahora es que por fin se vienen a saber noticias de ese juego. O sea, por lo menos lo estuvieron trabajando. O sea, le dieron cariño a este título. Yeah. También tenemos por aquí que anunciaron Fatal Frame. Lo anunciaron para el Wii U y viene en este año, de Fatal Frame 5. Este, nada, continuando, otro release que viene, Xbox Boy, que va a salir el 2 de abril. También se habló un poco sobre Pokémon Rumble World, que esto va a ser un free-to-play, básicamente. Sale el 8 de abril para el 3DS. También se anunció Puzzles and Dragon Sea más Super Mario Edition. Esto sale el 22 de mayo. También mostraron un poquito sobre el nuevo juego de Attack on Titan, Humanity and Change. Brutal. Sí, mano, se ve brutal ese juego. Official, ¿verdad? Esto es por Atlus y va a salir en mayo. De ese jueguito, que ¿verdad? Ya más o menos ya estaba viendo el stream, se ve chévere ese juego de Attack on Titan porque básicamente es un juego de acción. O sea, no es un RPG ni cosas así, para que sea, es un juego de acción. Se ve chévere, me gusta cómo se ve. También hablaron de... ¿Pero va a ser para 3D o para el New 3DS? Yo creo que es para 3DS, pero obviamente compatible con New 3DS. Eso fue lo que pude entender, pero entiendo que sí, que es 3DS. Hablaron un poco sobre el Street Pass, ¿verdad? Que vienen dos juegos nuevos de camino, Ultimate Angler and Battleground C. Son de los que estaban hablando. También se hablaron de dos nuevos Street Pass para Mi Plaza, los jueguitos estos que son de Mi Plaza, así que eso sale pronto. También mostraron información sobre Xenoblade Chronicles 3D. Mostraron un nuevo trailer, ¿verdad? Este juego que va a salir abril 10. Mucha gente esperando este remake del clásico Xenoblade Chronicles, que es Chronicles, que salió para el Wii. Este sí es para el New 3DS. Este es exclusivo para el New 3DS. Ahí no hay break. Si usted quiere jugar Xenoblade Chronicles 3D, tiene que ser con el New 3DS. Así que, sorry. También mostraron el nuevo título de Fire Emblem, o sea, un juego nuevo de Fire Emblem, en donde básicamente te puedes inclusive crear un nuevo un protagonista para el juego. También básicamente el juego es cuestión de decisión. Usted va a escoger entre dos facciones que están en el juego. Según explicaron, depende del camino que usted coja, una de las facciones es el típico juego de Fire Emblem que te va a llevar de la mano, ¿sabes? Es para los jugadores más casuales. Ahora, la otra facción es más difícil, requiere más estrategia, hay que leer mucho. O sea, es para los ya más, para los más experimentados. Así que eso está bien interesante. Así que este juego va a salir para el 2016. Yeah. También, sí, falta un montón para eso, muchachos. Pero la gente estaba bien pompeada porque había muchas personas que estaban deseando como que una nueva entrega en la serie Fire Emblem. Claro, la mayoría del feedback era que querían un Fire Emblem para Wii U. Pero nada, seguimos con la consola portátil. También se habló un poquito sobre unas nuevas cartas, los Amiibo Cards. Ay, Dios mío. Para el nuevo juego de Animal Crossing, mano. Y dentro de lo que hablaron de Animal Crossing, pues hablaron, ¿verdad?, del nuevo que se llama Happy Home Designer, que es donde usted le da a diseñar casitas a sus amigos, los animalitos de Animal Crossing. Pero va a ser un juego totalmente aparte de eso. Sí, es un standalone game, brother. Entonces, va a tener estas tarjetitas, que estas tarjetitas van a tener cositas y contenido adicional que usted puede utilizar en ese juego. La tarjetita va a funcionar como un amigo. Usted la acerca al control pad y ahí automáticamente escanea el contenido y lo pasa al jueguito, ¿verdad? De Happy Home Designer. Este juego se espera que salga para ahora, para el 2015, para fall, para primavera. Así que, yeah. No, primavera no, discúlpame. ¿Sí? No. Fall es más o menos entre octubre, ¿verdad? Más o menos. Ya casi en autumn, so, yeah, otoño. Cool. Bueno, ahí está. Juan me corrigió. Otoño. Thank you very much. Entonces, nada, después de ahí, la transmisión entonces pasó a Iwata, ¿verdad? Que fue el primero que comenzó dirigiendo el Direct. De ahí entonces empezaron a hablar sobre Mario Kart 8. Y presentaron, ¿verdad?, videos de lo que va a ser el nuevo DLC para Mario Kart 8. Y se trata de Animal Crossing. Una pista, la del tema del juego de Animal Crossing. Y también incluye tres nuevos personajes y carritos nuevos basados en Animal Crossing. También presentaron que las pistas van a tener temporada dinámica, o sea, que va a cambiar dependiendo de la temporada en el año, hace invierno, verano, primavera, otoño, eso está bien chévere. Pues nada, el DLC va a ser tres personajes, cuatro vehículos y ocho pistas en total. Esto va a estar saliendo el 23 de abril. Y además de eso, anunciaron nueva compatibilidad con los nuevos amigos, que le va a dar más disfraces y más cositas ¿verdad? A los personajes. También anunciaron que ahora van a subir, ¿verdad? La velocidad del juego a 200cc. Yeah. Y todo el mundo le... Bueno, yo no... Es 150 es una chavenda, más en 200cc. Así que eso está bien interesante. Este update grande viene el 23 de abril, que va a incluir el 200cc Class. Así que pendiente a eso, ¿verdad? Para los usuarios de Mario Kart 8. Y hasta ahí, básicamente, llegó el Nintendo Direct del primero de abril del 2015. Bueno, anunciaron muchas cositas chéveres, fíjate. Son Nintendo Direct bastante cargados. Sí, mano, pero si te fijas, todo lo que, la gran mayoría de todo lo que se anunció es todo para 3DS. Sí, le está dando Wii mucho... U. Bueno, es que tienen que darle cariño, o sea, acuerda que salió el New 3DS, o tienen que darle, el Wii U van a sobrevivir con Smash no. Brothers y Mario Kart y Wii World cuando salga, también viene Splatoon, pero... Sí, pero lo que muchas personas estaban diciendo, ¿verdad? Los expertos, perdón, entre comillas, estaban diciendo que notaron esa tendencia de que le dieron mucho cariño al 3DS, no mencionaron básicamente nada para Wii U. Lo que muchos ya están especulando, que es que Nintendo ya le está empezando a dar de codo al Wii U. Yo no lo veo así de esa manera, no es como que le estén dando de codo, porque al Nintendo Wii U todavía le queda bastante vida. Y todavía quedan bastantes juegos exclusivos de Nintendo por salir. Muchos juegos que la gente está esperando. E inclusive títulos que aún no se han confirmado, que la gente tiene esperanza, ¿verdad? De que anuncien algo en E3. Claro, Nintendo no lo va a tirar todo. A lo mejor en E3 no es que van a tener una presentación en E3 en vivo. Que ellos se alejaron de eso ya. De seguro van a tener otra videoconferencia como hicieron el año pasado, que estuvo bien chévere, me gustó. Algo así a lo mejor están planificando y a lo mejor aprovechan para anunciar nuevos títulos que van a estar disponibles para la consola o que vayan a salir este año y los han mantenido en secreto, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Tú sabes, que se dedique información y cosas así. Pero, pues, mucha gente piensa eso, que ya Nintendo le está dando de codo, será la noticia de la misteriosa del nuevo proyecto de nueva consola, que ahora también se está yendo para el mercado móvil y que ahora Wii U pues no sirve para nada. O sea, yo no lo veo de esa manera. Yo entiendo que están dejando, pues, lo que resta del año, ¿verdad? Para seguir informando más cositas. Así que, pero me hubiese gustado ver algo más para el Wii U, no sé, algún título o algo, o un update de Star Fox, que ya se sabe que lo están haciendo, pero no que mostraran gameplay o algo así, pero por lo menos un update que dijeran, y el título tan esperado, Star Fox, para que sepa que ya está en development y estaremos mostrando en E3 más sobre el juego, ya te deja pompeado, se te deja como que, oh, yes, porque aparentemente los rumores dicen que en E3 no se va a mostrar nada de Zelda, del nuevo Zelda. Aparentemente no va a haber nada de Zelda en el E3, que eso también fue una notición porque la gente esperaba algo y la noticia que salió es que lo atrasaron por el próximo año, así que eso fue un fail. Pero nada, vamos a ver, ¿verdad?, con qué Nintendo nos viene en el E3. Lo que sí es, mano, continúa la invasión de los amigos, amigos por aquí, amigos por allá, o sea, sigue Nintendo arruinándonos con los amigos, digo. No arruinándonos a todos, pero por lo menos los que nos gustan y los compramos. Pero, o sea, eso es ruina. Eso nos está llevando a la ruina, brother. Pero nada, o sea, Nintendo sigue haciendo un producto que está vendiendo bien. La gente los está comprando. O sea, la pelea por los rare, los que no son tan rare. Yo solamente tengo un rare, pero no pienso comprar más ninguno. Tienes el Villager, ¿verdad? Sí, y lo tengo porque lo compré cuando salió al principio. Y también, tú no tienes Wii Fit Trainer, ¿verdad? No. Ah, tuviste oportunidad de tenerlo, fíjate. Sí. Ya, che. Sí, pero nada, vamos a ver, yo sé que, anunciaron que supuestamente, que eso no lo mencionamos aquí en los puntos, es que tú quieres, el personaje de Fire Emblem, ¿cuál es el que tú quieres, que es de la Mark. Primera tira? A Roy. No, es Roy, o es Mark, no, el que tiene la espada. ¿Pero que de los amigos? Sí, de los amigos que tienen Mark. Pues anunciaron que viene una nueva tirada porque creo que va a tener va a ser compatible con el juego de Fire Emblem de Shinigami y Tensei S, el crossover. Va a tener compatibilidad. Van a tirar una tirada, o sea, van a hacer una tirada nueva de ese personaje que tiene que estar pendiente para que pronto ponga el listo y lo preordene porque le van a dar duro. De los que quedan por ahí, yo quiero King Dedede. Yo también. Quiero Dark Pit. cuando salga. Sí. Que es uno de los que yo uso. Yo quiero a Pac-Man de la próxima tirada que viene ahora. Quiero a... A Captain Olimar, porque se ve bonito. Con los Pikmin, y a mí me gusta Pikmin. Y Ganondorf, porque tengo ya todos los de Zelda, básicamente. A mí me falta la princesa Zelda. Para tener sí, me falta princesa Zelda. No. Sí, pero ese está por ahí, ese no es... Y está choreta por ahí, o sea, no es como sí, que... Claro, lo que yo no encuentro es solo Yoshi, bro. No encuentro ningún Yoshi por ningún lado. Ah, yo tengo un Yoshi por ahí. No, yo quiero un Yoshi, man, no encuentro un Yoshi por ningún sitio. Y lo busco en Amazon y está como que subió un poquito de precio. No sé por qué. Yo sé que el King Diriri está ya en 30 pesos, mano. Esa sí, figurita. Eso yo lo quiero porque es uno de los que yo uso también. Pero se ve chulo, se ve bonito. Tú sabes, Pero nada, gente. Básicamente eso fue lo que estuvo pasando en el Direct. Ya, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, estuvo chévere. Bueno, y vamos a pasar rápidamente al cierre de este programa. ¡Woo! Así que vamos primero a saber a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía, y la respuesta es Twisted Metal. También les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Para unirte puedes entrar a tinyurl.com/ el PR 2015 y presiona Join Our Team, o puedes entrar también a nivel escondido, que por ahí hay una sección, la de Extra Life. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, iVoox y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Ale, que hay nuevo en YouTube. Nuevo, pues tenemos ahí el Weekly Bump, que lo publiqué el sábado, ya que el viernes pues no tuve chance de publicarlo. Ella está ahí hablando sobre lo que se anunció la semana pasada de el bundle de PlayStation 4 para el juego de Batman Arkham Knight. Oh my god. Yeah. Cállate, <man. risa> Vean el video, vean mi reacción de este bundle. ¿Qué fue otra cosa que subí? Yo creo que, no me acuerdo si lo dije la semana pasada, video gameplay de juegos de Ninja Gaiden que salió para el Sega Master en Retrocatería Juega. Así que está ahí el videito en YouTube, así que pasen por nuestro canal, se suscriben, le dan like, y gracias por los views, gente. Yeah, y hasta aquí el show. Yeah. Ua. Ua. Ua.